Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. Te damos la bienvenida una vez más. La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote como todos los días hasta las 12, hasta que el calorcito nos caliente las ideas una vez más. En estos momentos 5 grados 1 la temperatura, pero una térmica de 3 grados en la ciudad de Buenos Aires. Atenti, si todavía no saliste, si ya saliste, bueno, chocolate por la noticia, como quien dice. Cielo despejado y promete el Servicio Meteorológico Nacional que el solcito alrededor de mediodía va a llevar la temperatura a menos 14 grados como máxima. Muy buen día, señorita Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás vos? Y acá, frotándome las manos por el frío. Sí, ya se viene este invierno, ya está acá. Próxima semana va a estar formalmente, pero va soltando su anticipo. Arranca la ola polar. Sí, viste que siempre hay una ola polar que está llegando. No, lo que es cierto es que viene viento del sur y por eso las bajas en la temperatura. Hacía referencia a frotarse las manos y me hizo acordar, yo no sé si tiene que ver algo con el cambio climático que estamos sufriendo a nivel global, pero que en la ciudad de Buenos Aires también se siente, ¿no? Porque no tenemos esos fríos tan intensos y yo recuerdo que ese era un gesto muy, muy propio sí. De hace 20, 30, me animaría a decir más, 30 y 40 años y hasta más, eso de frotarse las manos, del humito que salía. Bueno, no sé, me hizo acordar a mi abuelo cuando se frotó las manos. Y está mucho menos húmeda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso también se siente. Y como, ¿no? Como dice el dicho, lo que mata es la humedad, no el COVID. Muy buenos días, señor Matías Basualdo, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acérquese, venga al fogón, que hace frío. Ahí me estoy acercando. Ahí está. Pero hay pandemia, yo tampoco me quiero acercar tanto. Bueno, sí, póngase el barbijo, qué sé yo. Inventemos algo. Llegó la temporada de la bolsita de agua caliente, che. Yo quiero reivindicar la bolsa de agua caliente como algo... Aguante. Pero usted, bolsa de agua caliente, usted es un potentado del conurbano. No, porque yo sí, es una heredada. Eso es cosa de rico, la bolsa. No, es, fue heredada de la... Ladrillo calentado en un brasero se usaba. Exactamente, envuelto en papel de diario. En la provincia era el ladrillito, bueno, y en algunas barriadas de la ciudad también, digo. Bueno, pero sí. Yo estoy casi pegado a capital, digamos. Bueno, déjenme la bolsita de agua caliente, digamos. Sí. Bueno, y si no hay bolsita y no hay ladrillo, un gato también puede servir. Bueno, sí, es verdad, es cierto, son calentitos los gatos y le gusta a algunos, le gusta acurrucarse, pero sí, es cierto, ¿no? Bueno, ahora toda la modernidad, ahora ahí están las mantas eléctricas, que a mí me da mucha impresión de eso de estar arropado con algo enchufado, pero existen, ¿no? Se usan ese tipo de cosas, bueno, qué sé yo, como los calzoncillos largos, perdón, ya que estamos hablando, nos metimos a hablar de cosas que han quedado media, están volviendo. Sí. Están volviendo los calzoncillos. Hace algunos años yo usaba calzoncillos largos de joven y me criticaban, pero yo los reivindicaba. Hoy creo que otra vez se está volviendo a poner de moda. Uh-huh. Y es un santo remedio. O sea, es un antes y un después. Claro. Después que conociste un frío en serio, ¿no? Porque chicas tenemos versión calza abajo. Las calzas, claro, divina. Bueno, de hecho, empezaron a usarse también hombres usar calzas porque no las fábricas de calzoncillos largos se ve que en el país agotaban, no se estaban produciendo mucho, había pocos. Antes era muy común, pero insisto, era muy común también por otras cosas, pero no vienen al caso, tiene que ver con cuestiones culturas sanitarias y falta de agua. El algodón también, ¿no? Claro, porque era una manera de no ensuciar la única ropa que uno tenía. Entonces se usaba camiseta, calzoncillo largo, arriba de eso uno se ponía la única camisa y el único pantalón que tenía para ir a trabajar y lo lavaba una vez a la semana el pantalón y la camisa. Claro. Lo que lavaba era la ropa interior. Todos los días a la noche se secaba, al otro día se la volvía a poner. Esa era la vida del porteño típico hace unos cuantos... Bueno, nos fuimos. Nos agarró el viejazo. El frío nos pegó para el frío, para el viejazo. 10:07 de la mañana, no vamos a ir tan lejos. Vamos a quedarnos porque en esta mañana tenemos mucho preparado para compartir. Tenemos mucho, así es. Vamos a estar en entrevista hablando de qué está pasando en Santiago del Estero, porque nuevamente nuevamente, como cíclicamente cada tanto, intentan desalojar en este caso a una comunidad de Yacú Cachi Bajo Hondo del pueblo Guaycurú. Vamos a estar en comunicación con el Mocase para hablar un poco más. ¿Y quién está detrás de estos desalojos que no son recientes, ¿no? Ya datan de, creo que la primera denuncia fue allá por el año 2016, si no me confundo. Es nada más y nada menos que el empresario dueño de la gaseosa Manaus. Así es. Digo, ¿no? Vínculos industriales, en este caso, detrás de la acaparación de tierras, como ocurría en otros tiempos, sobre la base justamente del desalojo de comunidades que intentan desarrollar. Uh-huh, investigado por evasión y todas esas cosas. Entre otras cosas. ¿Qué más? Vamos a hablar sobre el tercer censo popular de gente en situación de calle que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires. El tercer censo que se da en medio de un conflicto. También esto lo vamos a retomar en esta entrevista que tenemos en el día de hoy, porque es un censo que largan algunas organizaciones sociales después de que la ciudad avanzara con un censo oficial sobre la base de información y técnica y manera de recopilar datos que las organizaciones estaban cuestionando. Básicamente es una respuesta a la ciudad. Y vamos a ver en qué términos, ¿no? Para retomar algún dato, el segundo censo en situación de calle registró más de 7.000 personas en situación de calle efectiva en la ciudad de Buenos Aires. El 42% de ellas, sobre todo por causa de la pérdida de trabajo y la incapacidad de pagar una vivienda, un alquiler. Digo, estos eran los motivos. Más de la mitad de esas personas, de esas 7.000 personas que detectaron viviendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires, eran familias que no pudieron seguir afrontando el alquiler, su alquiler. Bueno, vamos a desarrollarlo. Y también vamos a estar hablando de la violencia institucional bajo la mirada de la Comisión Provincial por la Memoria por los casos de Gatillo Fácil. Y hubo una denuncia que en este caso también realizó hace algunos días otra organización que trabaja con la violencia y la represión policial, que es la CORREPI, ¿no? La Coordinadora contra la Represión Policial, que apuntaba a una escalada de violencia. En ese sentido va la comunicación con la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que sin embargo tiene una mirada que va más allá de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, y es interesante compartirla en este marco, insisto, ¿no? De quizás una escalada de violencia estacional, estructural, es parte de conflictos que estaban ocurriendo en la provincia en este momento. Todas estas preguntas vamos a intentar plantearle a la comisión, justamente para poner sobre la mesa ¿qué está pasando a nivel de violencia en el marco, insisto, de un último año donde la pandemia y ciertas lógicas de control social también se incorporaron a la lógica de represión? Quizás esto es algo que se vive más fuerte en las provincias que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Formosa hemos hablado al respecto, Chaco también, pero me parece que también puede ser un reflejo de algún elemento para entender qué está sucediendo. También vamos a tener nuestra columna canábica de la mano de Mati Bregante. Hoy nos va a contar un poco sobre la inscripción al ReproCan, ¿no? Te puedes inscribir como productor o como usuario. Bueno, nos va a decir un poco de qué se trata todo eso. Este es el registro que se oficializó a partir de la reglamentación, ¿no? De la ley de mal llamada de cannabis, justamente para poder ejercer este la producción de cannabis en el país. Así es un avance muy grande según las organizaciones, pero también tiene algunos déficits, ¿no? Digamos, por ejemplo, si vos te registrás como productor, no contempla que vos también seas usuario. Entonces hay algunos baches. Es la vieja máxima de todas las películas narcos. Bueno, el que vende no produce. El que consume no produce. O no, perdón. El que vende no consume. Ahí va. Mamita. Bueno, todo esto y mucho más hasta las 12, hasta el mediodía, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Y como siempre lo hacemos, arrancamos musicalmente, para amenizarte esta mañana fría. Arrancamos esta mañana escuchando un poco Indio Solari, del disco Pajaritos Bravos Muchachitos. Escuchamos a los pájaros que cantan sobre las selvas de internet. Que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Mis palabras perdí, mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Qué novedosos son los pajaritos con sus dientes de brillo fino. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Diez y 17 de la mañana y es momento de abrirle la ventana a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, para que participen de esta mañana radiofónica. ¿Cómo? Respondiendo a nuestra consigna. Así es. Bueno, la consigna del día viene un poco, pues, tras los dichos de la compañera vicepresidenta. Que la vamos a escuchar en unos minutitos, ¿eh? Entonces... Está bien. No, no, la pero consigna del día. Coméntelo lo que dijo porque no, nos da pie. La consigna del día va en esa línea y es ¿qué habría que dejar afuera de la disputa política? ¿Qué habría que dejar afuera de la disputa política en este año electoral donde la pandemia nos atraviesa? Bueno, parte de su discurso ayer refería a cuál debía ser la actitud, ¿no?, de los partidos políticos. De los dirigentes, mejor dicho, sí. Bueno, ¿querés vamos a hacer una cosa? ¿La escuchamos a Cristina? ¿Te parece? ¿Arrancamos escuchando? Sí. ¿Dónde nos llaman? Por favor. ¿Dónde nos llaman? Importante. Nos pueden mandar audio o mensaje al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Y a propósito entonces de esta consigna del día, ¿qué habría que dejar fuera de la disputa política? Estos fueron los términos que utilizó la vicepresidenta de la Nación en un acto junto al gobernador Axel Kicillof. Así que vamos a escucharla porque es momento sí de repasar esas voces que en las últimas 24 horas estuvieron haciendo ruido en el mundillo político. Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad que debemos decir... No es patrimonio únicamente de la Argentina. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual sirve, no sirve. Por favor, yo le pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor. Y ahí está la frase de Cristina. A mí me parece que ahí comete, bueno, un error, o depende cómo lo analicemos, digo, porque ¿qué puede quedar fuera de la disputa política? O sea, otra cosa es fuera de una disputa electoral, de una disputa partidista, si se quiere, ¿no? Que tiene que ver justamente con el sacar ventaja en el marco de básicamente una herramienta de acción política que es la única que validan las instituciones partidarias, que son las elecciones. Digo, todo se juega en el marco de quién gana, quién pierde la elección. Para un partido político, esa es su único lenguaje. Básicamente, es como ese viejo dicho que utilizan mucho los gringos, ¿no? Respecto de que para un militar todo es un clavo y ellos son un martillo. Entonces lo único que hacen es golpear, básicamente. Bueno, los políticos en clave de esto lo único que entienden es ganar elecciones. Entonces de ahí quizás podemos desprender alguna. Si no, si hablamos de política en sentido amplio, ¿cómo va a quedar fuera de la política la vacuna y la pandemia si su manejo no es neutral? el manejo de la pandemia no es neutral. Habla, en todo caso, de las concepciones de salud pública, de intervención del Estado, de postura frente al negocio, al mercado de los laboratorios. Y si querés un poco más grande, la concepción misma de lo sanitario en un país donde se fumiga, ¿no? Donde estamos bombardeados. Entonces es como también esquizofrénico hablar de salud solo, como lo referido puntualmente a la vacuna y a la pandemia, como si todo lo demás y el contexto no existiera, tiene nada, ¿no? Por supuesto. Bueno, en un país donde su principal ingreso de divisas es, por un lado, todas las prácticas de agronegocio, con todas sus consecuencias de contaminación al medio ambiente. Vos hablaste de las fumigaciones y de los agrotóxicos, pero también podemos hablar de las semillas transgénicas y demás. Y que otra de las patas importantes, en función de lo que es más que el ingreso de divisas, la salida de divisas, tiene que ver con el extractivismo, con el fracking, con la megaminería también. Procesos extremadamente contaminantes. Digo, si eso no habla de una política sanitaria, una mirada sanitaria política de un país, no sé a qué se refiere, ¿no? Y así estamos. Bueno, son definiciones que en todo caso también caen por su propio peso, porque Cristina plantea esto en el marco donde están inaugurando un refacciones y una sala en un hospital. Entonces, por un lado, quizás lo que termina trasluciendo la frase de Cristina es: ustedes no hagan política con esto, que la hacemos nosotros. Dijo el presidente ayer, apenas terminó el primer tiempo del partido de Argentina, se vio imágenes de un avión carreteando en Ezeiza, si no me confundo, el presidente con un chalequito de la PSA esperando casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca, y en el marco, insisto, de un partido de la selección. Digo, todos están haciendo política, nunca dejan de hacerlo. No está mal que la hagan, digamos. Ahora, las mezquindades con que uno también hace política también podrían estar discutidas arriba de la mesa. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar otro de los testimonios del día de ayer. En este caso, Diego Santilli, otro vice, en este caso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que parece que se quiere, o por lo menos hay un sector del macrismo que lo quiere apuntalar en la provincia de Buenos Aires. Cruza la General Paz Santilli y parece que quiere ser candidato en las próximas elecciones. Yo no creo que nadie se haya beneficiado. Hay como una costumbre para que todo lo que pase es la culpa de la ciudad de Buenos Aires, como si la ciudad fuera el epicentro de todo. En algún momento digo que es el epicentro de la pandemia. Son estas cosas que no se pueden interpretar. Por eso vuelvo a decir, yo celebro la actitud de la provincia de Buenos Aires, que debe estar fundamentada, obviamente, en términos sanitarios, porque todas las decisiones que tomamos con Horacio son en el marco de lo que el doctor Quiroz y el equipo sanitarista nos plantea. Diego Santilli, levantando el perfil, con un empujoncito de Horacio Rodríguez Larreta, que no sabemos si lo quiere impulsar hacia adelante o lo quiere tirar del otro lado del riachuelo. No queda muy en claro cuál es la postura, que lo quiere como candidato a primer diputado nacional en las próximas elecciones. Al menos anunció que se presentaría a las PASOS de Juntos por el Cambio, pero en este caso, insisto, levantando el perfil, hablando del tema de la educación en la ciudad y este conflicto que ahora cambia. Ahora parece que el que quiere volver a la presencialidad y lo plantea como una necesidad de los estudiantes y un derecho y proteger la infancia es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a partir de esta semana ya dice que parece que ya está suficiente, ya bajaron los contagios, logramos lo que queríamos, ahora sí es no hay riesgo y es correcto mandar a los chicos de la escuela. Hace 2 días parece que todavía era incorrecto y bueno, sigue con ese conflicto. Quien también se sube a este conflicto es el legislador porteño por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Gabriel Solano. Vos fíjate lo siguiente, hoy un alquiler de 2 ambientes en la ciudad está a 37 mil pesos. Sí. Se ve ahí arriba de 50 mil. Un alquiler de 3 ambientes para una familia tipo está arriba de 52. Con esto se va a 70 mil. A 70 mil. Claro, imposible. Sumale los gastos de expensas, los gastos de servicios, quiere decir que hoy estos alquileres van a impactar nuevamente sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Sí. Y tiene que ver con un tema muy de fondo. Recién lo hablábamos antes de empezar el aire. En la historia argentina, con 40, 50 salarios te comprabas un departamento. Hoy hace falta 27 años de salario. Claro. 27 años de salario. Y estaba Gabriel Solano sumando a la polémica desde otro lugar. Recién hacíamos referencia a que el segundo censo de gente en situación de calle que se organizó independientemente del gobierno de la ciudad dio que más de la mitad, casi la mitad de la población en situación de calle eran familias que no habían podido enfrentar el alquiler y que lisa y llanamente terminaron en la calle. Y de alguna manera Solano lo resplanda con datos referidos a lo que es el negocio inmobiliario y la disputa de tierras en la ciudad de Buenos Aires, impulsada, insisto, ¿no?, por un negocio que está sostenido sobre la especulación. Vemos en la ciudad de Buenos Aires, caminando en cualquier barrio, la cantidad de casas abandonadas, tapiadas, terrenos vacíos. Y uno dice, ¿qué pasa con esos terrenos? ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué hay tanto terreno vacío? ¿Tantas sucesiones hay que están esperando algún mandato judicial? No, se trata de un sector que lo que hace es acaparar tierras, como ocurre en el campo, con empresarios como el dueño de Manaus, ¿no?, desalojando campesinos. Bueno, la traducción de esa disputa en las ciudades, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con un mercado inmobiliario que acapara tierra justamente en la especulación. Y así estamos, ¿no?, con un problema habitacional, porque eso también deriva en que una mayor cantidad de gente deba volcarse a los alquileres, y a alquileres que creo que debe ser el único sector de la economía que no solo no se especificó con la devaluación, o sea, sigue cotizando en dólar, sino que además esa cotización se fue adaptando conforme la inflación. Es insólito, pero si uno ve lo que valía un departamento hace 15 años atrás en dólares, va a notar que hoy vale más en dólares. ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, hemos logrado hacer que la inflación impacte en el dólar en este país. Bueno, esto lo logró el mercado inmobiliario. Los intereses especulados con la tierra en la ciudad de Buenos Aires, digo, vean el peso que tienen, que han logrado justamente inflacionar el dólar en las propiedades en nuestra ciudad. Bueno, eso es igual global, ¿no? Las burbujas inmobiliarias han sido la base de todas las crisis y estos reseteos que cada tanto necesita hacer el sistema financiero, y ahí el mercado inmobiliario es el que le permite, ¿no? Reseteo a costa de marginar a grandes poblaciones, digamos, que terminan, claro, cayendo en la pobreza, o como estas más de 7.000 personas que viven en la ciudad de Buenos Aires en la calle, digamos, básicamente porque son expulsadas del sistema lisa y llanamente. Nos quedan dos testimonios. Uno te lo voy a dejar para el final porque es musical. A ver si te gusta. Ahora vamos a escuchar a Cristian Ritondo a propósito de otra de las polémicas que en este caso se da en el Congreso de la Nación, referido a el Ministerio Público Fiscal. Digo, la verdad que tenemos fiscal interino porque ustedes no resuelven lo que ha mandado el presidente al Senado. Nosotros ya le hemos dado el acuerdo para que tengan los dos tercios. O sea, somos rehenes en una reunión donde queremos correr a la institución todo el tiempo, y en realidad podríamos estar nombrando a un fiscal, al jefe de los fiscales, como lo mandó el presidente. Vuelvo a decir lo que se dijo públicamente: desde Juntos por el Cambio le ofrecemos que pongan en tratamiento y empiecen con el complejo trámite en el Senado de la Nación, y van a traer el acuerdo de Juntos por el Cambio para que Rafecas sea el procurador. Bueno, ¿qué pasa ahora? Como te digo una cosa, te digo otra. Antes, Juntos por el Cambio no quería dar el aval justamente para que Rafecas, designado por el Poder Ejecutivo, asuma al frente del Ministerio Público Fiscal, asuma como el jefe de los fiscales y de las fiscales en el país. Básicamente, ese es el rol que cumple, un rol central, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está organizado el sistema judicial argentino, ¿no? El peso que tienen las fiscalías, en todo caso, en las causas que efectivamente llegan o que se investigan, ¿no? En la investigación de las causas antes de llegar a juicio, la decisión parte de un fiscal. Si lo elevo o no. O sea, ese es el peso que tiene en un momento donde hay muchas críticas al sistema judicial por distintos motivos. La cuestión es que el PROS y el Juntos por el Cambio no daba el aval a Rafecas. A partir de ahí hay todo un movimiento dentro del Frente de Todos que avanza en cambiar la ley de designación. Y ahí es donde está la discusión respecto de la reforma judicial hoy No tiene que ver con una reforma feminista, con una reforma del sistema, de organización. No, no, tiene que ver básicamente con una reforma que lo que plantea es bajar de mayoría especial a mayoría simple los votos necesarios para nombrar al fiscal de los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Bueno, cuando avanza esto con media sanción en el Senado, o sea que el kirchnerismo casi la tiene liquidada la aprobación de esta ley, ahora el PRO dice, dejen de dar vueltas y vamos a nombrar como corresponde institucionalmente al jefe de los fiscales, si nosotros le damos los votos. ¿Qué estamos dando tanta vuelta? ¿Para qué? Bueno, la respuesta del kirchnerismo es, no, ahora hasta que no reformamos la ley no vamos a nombrar y va a seguir Eduardo Casal, fiscal interino, ¿no?, al frente Ministerio Público Fiscal. Bueno, en este intríngulis está el Congreso y es a esto a lo que se remite únicamente hoy por hoy la llamada reforma judicial que instó el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Así estamos, ¿no? Hasta ahora, lo único que está cambiando, básicamente, es una estructura, administración burocrática de lo mismo que se viene cuestionando. Acá cerramos los audios de que estuvimos funcionando. Y ahora nos vamos a meter casi te diría en un apartado musical que nos regala la política. A ver si reconocen quién habla, o mejor, quién recita. Y qué lindo que suena, ¿eh? La guitarrita. Pilín Massey. Por increíble que parezca, el que está tocando es Pilín Massey. Pero el que canta... Del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. ¿Reconocen ese ceceo característico? Nunca aprendió a despedirse ni decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado. Bueno, si no lo reconocen... Es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí, Sergio Berni, en una producción especial que lo vio en el día de ayer en homenaje justamente a las Islas Malvinas, en homenaje al fin, a la conmemoración por el fin de la guerra de Malvinas que se cumplió en el día de ayer, con este video donde se le ocurrió recitar con una guitarrita al hombro, al lado Pilín Massey, sí, eximio guitarrista, detrás una fanfarra del ejército, una cosa insólita, digamos, una cosa, no sé si era el ejército, no, debía ser de la policía, de la policía provincial, que arranca con una marchita policial como a él le gusta. En este recitado, insisto, con una producción, pueden buscarla en YouTube, si quieren, para amenizarles la mañana, y lo escuchan. En parte le digo, me parece más ameno escucharlo cantar, recitando, que con sus declaraciones. Pero bueno, no sé. Yo, la verdad, creo que siendo 15 de junio y habiendo en 1940 nacido Ramona Galarza, la señora del chamamé, nacido ahí en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, Ramona Galarza, Ramona Modesto Oneto, una de las más destacadas artistas de la música litoraleña, creo que prefiero escucharla a ella. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival, nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá su pena y su andar convierte en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. En la luz y en la flor, la misma que el manantial, sin ningún rumor aflorando vas, en ruego de amor bendiciendo estás, alma guaraní. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y desde Santiago del Estero, particularmente desde la comunidad Yacucachi en Bajo Hondo, el pueblo de Guaycurú, viene una alerta que no es nueva, pero que tiene un capítulo reciente que tiene que ver con una orden de desalojo que las organizaciones campesinas y de pueblos originarios denuncian por su ilegalidad. Desalojo en el marco, insisto, de una disputa que se abrió allá por el año 2015, si no me confundo, 2016, cuando el empresario de la gaseosa Manaus avanzó sobre la apropiación de territorios. Territorios que comunidades de pueblos originarios reclamaban como propias. Es por eso que estamos en comunicación con Adolfo Farías, integrante del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, porque desde hace algunos días arrancó una nueva avanzada sobre las comunidades, ¿no? Incluso denunciando la intervención de patotas armadas. Buen día, Adolfo, gracias por la comunicación. Primero, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por llamar. Acá bien, ahora un poco más tranquilo, fueron días difícil, es muy complicado, pero por suerte logramos que se frene el desalojo, así que eso es un tema importante, ¿no? Fue un logro muy importante de todas las organizaciones, de todo lo que hemos resistido también. La última información que teníamos era todavía la situación de alerta y la presión que había desde el Poder Judicial de la provincia, encabezada por la jueza Rosa Falco. Contanos un poco cómo se revirtió. ¿Hubo una vuelta atrás desde el punto de vista judicial en esta orden de desalojo? No. Sí, mira, te comento cómo es la situación. La comunidad indígena es ubicada en el Bajo Hondo, en los límites Chaco-Santiago-Santa Fe. Es una comunidad reconocida por el Estado Nacional y por el Estado Provincial a través de un relevamiento territorial de comunidades indígenas, ¿no? Entonces están reconocidos como pueblos originarios. Y al estar reconocidos como pueblo originario, no se puede emitir ningún desalojo. Entonces nosotros hicimos el planteo desde ese lugar, en términos de la defensa, bueno, y después la cantidad de compañeros, pero lo que pasó el día sábado fue tremendo, porque los compañeros se desayunan un operativo policial tremendo, con más de 60 policías rodeando los ranchos de los compañeros, las casas donde viven, y bueno, y todo lo que eso significa para todos los niños de la comunidad. Entonces hubo momentos durante el día sábado muy terribles que ha vivido la comunidad, y los niños aún estamos trabajando porque los niños de noche se levantan, lloran, porque estamos hablando de muchísimos niños de 4 o 5 años, algunos más chicos, que han vivido todo este espectacular ingreso a la comunidad por parte de la policía. Sin duda que Luis Orlando Canido es el que ha solicitado el desalojo. La jueza Falcon, que ya es el cuarto casi desalojo que otorga a esa comunidad, en el año 2019 intentó desalojar, nosotros lo paramos como organización, y entonces ahora volvieron, pero ahora volvieron con todo. Y a la tarde del día sábado ya había 70 policías porque habían pedido refuerzo, entonces se armó. Y bueno, y empezaron a llegar los compañeros del MOCASE de diferentes comunidades a los alrededores porque no lo íbamos a permitir el desalojo. Y ahí, a ver que la también la fuerza del movimiento estar ahí, se tuvo que ir para atrás con la medida. Y ayer a la tarde también amenazaron con que hoy iban a ir con infantería, iba a ir con caballeriza a desalojar a los compañeros, pero bueno, se logró también frenar todo eso. Así que estamos en un momento de alerta y bueno, y de lucha, pero los daños que han causado a la familia, a los niños y a la comunidad es tremendo, porque también tuvimos que vivir en el medio de resistir el desalojo ilegal, porque es ilegal, porque viola la 26.160, que es la ley de comunidades indígenas, y con eso están violando la Constitución Nacional. Claramente, la guita que ha puesto Luis Orlando Canido tenía que ver que ayer se andaba con 30, 40 tipos armados, porque él contrata bandas armadas a los tiros y cortándole los potreros y los alambres de los, claro, de los compañeros, que también se volvió a vivir tensiones de otra manera, porque eso es lo que hace el dueño de la gaseosa Manao. Él contrata gente, bandas armadas. Hace un tiempo atrás llevó, cuando prendieron fuego más de 6, 7 casas de los compañeros, fueron dos combis de la provincia de Buenos Aires, que decía que eran que era la Barra Brava de Chicago, y cayeron con armas a los tiros. Imaginémonos ese momento para familias, ¿no?, que están produciendo, que viven en el territorio, tenés que levantarte porque te están prendiendo fuego la casa y tirando tiros. Entonces esa es la situación que hemos vivido hace un tiempo, y la que vivimos ayer y hasta ahora es de mucha tensión. Pero bueno, ahí estamos trabajando, se logró que se frene el desalojo, y que nosotros estamos pidiendo que se pase de juzgado, porque que se pase de juzgado provincial a juzgado federal para discutir ahí, porque la ley así lo ampara a las comunidades indígenas relevadas con personalidad jurídica y todo eso, ¿no? Sí, Adolfo, en unos videos que circularon se veía como civiles en su Hilux llegaban y quitan el alambrado de la comunidad. ¿Esto a ustedes también les trae pérdidas de ganado? Contanos también cómo es, además de este impacto, digamos, este daño y esta persecución, ¿ustedes están teniendo pérdidas de su trabajo cotidiano, no? Lo que vos estás diciendo fue, al ver que no pudieron desalojar, el empresario, el que anda en esa camioneta azul, que los videos que mandamos nosotros, es el empresario dueño de la Manao, Luis Orlando Canido, con una banda de gente, cortando el alambre de la comunidad para que se le salga toda la producción, más que todas las vacas. Pero bueno, nosotros ahí ya anoche hicimos vigilia y estamos haciendo vigilia en varios puntos de la comunidad para que justamente no permitirle que siga haciendo ese desastre que viene haciendo. Con total impunidad, ¿no? Porque él se maneja de esa manera. Él se maneja de esa manera y si tiene que contratar bandas armadas para meter miedo, no tiene problema. Hace eso. El que viola constantemente todas las instancias judiciales es Luis Orlando Canido. Sin duda que la jueza Falcón siempre está prendida a eso, porque jamás ha fallado algo a favor de una comunidad. Encima, teniendo todos los argumentos de la ley 20 añal, con solo vivir 20 años te corresponde, pero aquí está violando la Constitución Nacional, porque es un pueblo originario reconocido por el Estado Provincial, el Estado Nacional, y viola los derechos constitucionales de la comunidad, ¿no?, que la misma ley así lo marca. Pero bueno, cuando hay intereses económicos, sin duda que tratan de hacer todas estas cosas, ¿no? Un poco respecto a esto quería preguntarte, estamos en comunicación primero con Adolfo Farías, integrante del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, a propósito de este intento de desalojo de la comunidad Yacucachi Bajo Hondo. Hablabas de intereses económicos, la pregunta es, ¿qué vínculos tiene justamente este empresario, dueño de la gaseosa Manaos, con la provincia? ¿Es una empresa de la provincia? ¿Cómo llega, cómo desembarca en Santiago del Estero y en esos territorios los intereses de Orlando Canido? Mira, Orlando Canido, la fábrica lo tiene en La Matanza, en Buenos Aires, la fábrica de la gaseosa Manaos, y ahí traen para acá, y acá hace las reventas. Él es un empresario que se dedica a la soja, viene de todo lo que es la mesa de enlace, de todo lo que es la oligarquía, y quiere todos esos territorios en esos lugares, porque Árbol Blanco, Sachayo, son todos que se pegan a Chaco, Santa Fe y Santiago, que son lugares fronterizos. Y ahí a donde está la disputa, donde él quiere meterse constantemente a desalojar a la familia. Las relaciones económicas que tiene Canino tiene que ver con la venta de gaseosa, y también en un momento él se metió en tierras fiscales que le pertenecía a la provincia le sacó esas tierras fiscales, pero después terminan entregando a él las tierras fiscales. Entonces también hay ahí algo para trabajar, para investigar qué ha pasado, porque este tipo todo lo que hace es poner mucha plata a algunos funcionarios, y entonces a través de eso se manejan. Así es una maniobra de cómo se maneja en esa zona, es muy complicada, porque nosotros hemos salido a denunciarlo y a hacerlo público, de que este tipo pertenece a toda la cuestión del narcotráfico en Santiago del Estero. Y nosotros sabemos y hemos pasado datos y hemos investigado de cómo se maneja Luis Orlando Canido. Entonces está muy interesado de las tierras fronterizas, a donde bajan avionetas y a donde hacen toda esta maniobra que vienen haciendo hace mucho tiempo este empresario con complicidad de algunos otros, ¿no? Es serísimo lo que estás planteando, y la pregunta es, ¿estas denuncias que ustedes realizaron tuvieron algún eco a nivel provincial, federal? Digo, porque no es menor, nosotros, un empresario que hoy se vende como uno de los grandes industriales del país, avance en esta, no solo en la toma de tierras, sea con alguna excusa judicial, sino sobre todo en estas denuncias de posible vínculo con el narcotráfico. Sí, pero en la misma situación que vivimos nosotros acá, viven las comunidades también en la zona de Jujuy, en Palmasola, donde intentó desalojar, en varios lugares que son fronterizos, hemos sufrido estos tremendos ataques de Luis Orlando Canido en toda la provincia, y siempre con bandas armadas y siempre utilizando este método. En este momento él está en el Bajo Hondo con 30, 40 personas a quien le da arma y le dice que le vaya a matar a los animales de los compañeros, y que son gente que no son tampoco ni del territorio, que trae de afuera, ¿no? Terrible. Antes de despedirnos, Adolfo, ¿qué cantidad de familias viven en la comunidad ahí de Bajo Hondo? Ahí viven 8 familias viven ahí, pero a los alrededores, porque eso es el pueblo, la comunidad pertenece al pueblo Guaycurú. Son muchas comunidades alrededor de lo que es Bajo Hondo. Entonces todas esas comunidades defienden el territorio, porque es el territorio que utilizan todas las comunidades de la zona que es del pueblo Guaycurú. Sin duda. Bueno, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla la situación. Sobre todo, mantenemos alguna alerta, alguna expectativa sobre lo que pueda ocurrir. En principio, el desalojo está frenado judicialmente, pero evidentemente no va a ser la última palabra en esta disputa y en los avances que tiene la industria, en este caso este empresario vinculado con una industria de gaseosas de la provincia de Buenos Aires, que no se sabe muy bien qué está haciendo en Santiago del Estero y en su afán de acumular territorios, no solo donde viven poblaciones originarias, sino que también fronterizos. Digo, ahí en todo caso también entra la disputa respecto de esos vínculos que tienen con el poder político y policial en la zona. No, y es importante eso, y nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer, no le vamos a permitir el desalojo ni que vengan miles de efectivos. Nosotros estamos convocados, también muchísimos compañeros, estamos en alerta, y si tenemos que salir a cortar la ruta en varios puntos de la provincia, así será, pero si ellos intentan desalojar, nosotros pararemos la provincia, tenemos cómo hacerlo, estamos en 25 departamentos de los 27 que tiene la provincia, organizado como Mocas, así que tendrán 25 departamentos parados por la lucha campesina para que no acontezca ese desalojo, ¿no? Adolfo Farías, integrante del MOCASE, muchas gracias, Adolfo, vamos a estar atentos y los micrófonos siempre abiertos acá para ustedes y para toda la comunidad ahí de Yacucachi Bajo Hondo del pueblo Guaycurú. Muchas gracias. Un abrazo, Adolfo. Adolfo Farías, decíamos, integrante del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. We'll be right back. recordamos la consigna del día de hoy, que es ¿qué habría que dejar afuera de la disputa política? Y nos llamaron, recibimos el llamado de Alfredo, un saludo Alfredo, dice, lo que para él habría que dejar afuera son los partidos políticos. Yo me anoto, a esa elección voy a votar, ¿eh? Vamos a dejar, estaría bueno dejar fuera de la disputa política a los partidos políticos. Digo, más allá de la morada del juego de palabras, tiene algo de muy de transformador en lo que es la lógica democrática, ¿no? Imaginemos, porque es posible, ojo, una democracia sin partidos políticos, sin la institucionalización, si se quiere, de la práctica política. Se asemejaría mucho más, creo, a efectivamente cómo nació el sistema democrático ahí en la antigua Grecia y demás, que a la traducción moderna que hemos encontrado, que quizás más que la democracia tiene que ver con una especie de republicanismo tergiversado en su espíritu. Así es. Digo, porque no existe división de poderes, porque bueno, por un montón de otras cosas. Dependiente la lógica actual de esta maquinaria electoral, ¿no? Tan viciada de todo tipo de porquería, ¿no? Es que su única y que su único sentido es garantizarse a sí misma y legalizarse a sí misma, digo, en lo que es la práctica democrática, o sea, un gobierno de las mayorías, en sí mismo este sistema no lo garantiza. Bueno, así estamos, digamos, ¿no? ¿Hay más respuestas? Sí, también nos llamó Joaquín de Parque Patricios y él dice, según él, lo que habría que dejar afuera es la menta granizada. Que hay que dejarse de joder con que sea un gusto de helado aceptado. Bueno, abrió la polémica y se fue para otro lado, Joaquín, pero, a ver, voy a intentar dar una respuesta salomónica, Joaquín, a ver qué te parece. Yo creo que había que tener un tope de edad para la menta granizada. Hasta los 12 años está permitida. Después ya debería estar prohibida. Ahí le doy la derecha. Pero hasta los 12 años, yo te la banco hasta los 12 años. Es como una fase... A los chicos no les gusta igual la menta granizada, me parece. No, sí, yo creo que sí. A mí me gustaba cuando era chico, pero por eso digo. Me gustó de grande. Toco experiencias personales. Habría que ponerle un coto a la situación. Okay. ¿Tenemos más? Por ahora no, pero ¿recordamos la consigna? Así es. ¿Qué habría que dejar afuera de la disputa política? Y nos llaman al 11-3181-3126. En Parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires, existe un refugio para la gente que no tiene a nadie. Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz. Vivir y morir en la calle, qué delirio sin ti. Estás en el Club Calavera. En el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón. Fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir. Transmítelo, transmítelo. La belleza en la calle. Pelear, pelear es una guerra. Pelear contra los nazis y los fachos de mierda. Nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada. Tu deseo es mi arma. Mirá cómo lo recibimos a él, un compañero de la casa, de la casa y de la calle también, ¿por qué no? Periodista territorial, integrante de Radio Sur y también de Proyecto 7, acá de fondo sonando Fito Páez en esta ciudad liberada. Bienvenido Fabio Manu Pela una vez más al aire de Radio Sur y de La Retaguardia en este caso. ¿Cómo estás? Lo escucho muy bajo, chicos, ¿eh? Vamos a subirte el retorno, Manu. Ahí ahora sí. Ahora sí. Bueno, con Fito Páez de fondo, Espectacular. un poco para musicalizar este tercer censo de gente en situación de calle que están lanzando distintas organizaciones, entre ellas Proyecto 7. Contanos primero cómo se llega a este tercer censo. Sé que hay un conflicto importante ahí con los números de la ciudad. Sí, como siempre. Ya quiero que... ¿Ustedes ya me conocen, compañero? A la mano. Estos temas... El censo de gobierno de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, de la Reta, del PRO, siempre fue un desastre. Nunca van a ser la realidad. Decir que hay 2.000 casos de gente en situación de calle, sabiendo que hay muchos más, sabiendo ellos mismos que tuvieron un día, dos días antes, alquilando el hotel a la gente que no esté en la calle y a los dos días, cuando termina el censo, sale a la calle, lo digo por experiencia, porque estamos haciendo los desayunos en Congreso y en el Obelisco. Entonces nosotros vemos las cosas y los compañeros nos cuentan. Le alquilaron dos días de hotel, un día de hotel, que fueron a la madrugada, se lo llevaron y alquilaron. ¿No? Digo, y entonces desaparecieron la gente en situación de calle, casualidad. Nosotros que estamos haciendo los desayunos, no los vimos más ese día. Una forma de esconderlos, ¿no? Obvio, siempre hicieron eso. Vos imaginate que Horacio Larreta no va a ser decir la verdad porque tiene elecciones. Tiene elecciones. Que me digan que hay 2.000, que las organizaciones sociales, tanto como Proyecto 7, que trabajamos en la temática, estamos diciendo que para nosotros hay más de 10.000. Y también una advertencia, si vos, el censo anterior, dijiste que había 1.100 personas, y ahora decís que hay 2.000, y muchacho, ¿qué hicieron esos años, en el año? ¿Lo acrecentaron o no hicieron ningún trabajo? ¿No? Digo, y que ya no hay gente de situación de calle solamente, sino también lo que pasó con la pandemia, dejaron muchas familias en la calle. Hay familias en situación de calle también, porque cuando hablamos gente de situación de calle, a veces trabajamos individual. Y ahora yo veo, ustedes... bajo la autopista, como Constitución, hay familias, hay ranchadas de familias, ¿no? Gente que quedaron sin trabajo, que no pudieron lograr un montón de cosas. Manu, recién mencionabas el tema de la pandemia y digo, te iba a preguntar respecto de la cuestión sanitaria, casos de COVID y demás, pero más allá de eso, económicamente también en ese sector, ¿no? En el sector de la ciudad de Buenos Aires que está obligado a caer en los inquilinatos, en los hoteles, también se vieron muy afectados económicamente y cómo se vio en la calle en todo caso esta pandemia desde este lugar, ¿no? Mira, lo que pasa con el asunto de los hoteles que te hacen la habitacional es un desastre, que recién sacó un decreto porque otra vez no lo puedo, lo sacó por decreto porque no le quedaba otra de subirlo a 11.000 pesos, que tampoco casa en un hotel una familia 11.000. 11.000 pesos, hay otros que son de 8.000, el individual es 8.000. ¿A dónde alquilás con 8.000 pesos? Digo, a ver, son de un hotel, preguntamos, ¿a dónde hay 8.000 pesos? No existe. Hoy, para una familia, porque a veces ponen una habitación a dos familias, lo instalan ahí adentro, y no hay controles. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos cortó todos los recursos para las organizaciones sociales, que ni siquiera pasan alimentos. Porque nosotros hacemos los desayunos, son colaboraciones que hacemos nosotros las organizaciones sociales, los compañeros, para darle los desayunos. ¿No? Digo, nos cortó todo. Tanto como le cortó a los maestros, también nos cortó a las organizaciones sociales. Es increíble lo que la Reta, ¿no? Y entonces nosotros tenemos recursos, nos juntamos con un par de organizaciones sociales que trabajamos en la temática y tratamos de hacer ese esfuerzo. Y yo te digo que nosotros a veces que venimos con... Ustedes saben que tenemos la ambulancia ahí de nuestra, de Proyecto 7, y nosotros llegamos a las 7 de la mañana y ya los compañeros nos están esperando para darle un desayuno, ¿no? Estamos al frente del Congreso y en el Obelisco. Y ya no solamente que vienen los compañeros de situación de calle, sino como estuviste hablando recién vos ahora, los compañeros de los hoteles, las familias de los hoteles. Ahora, yo les mandé una foto ahí. los niños no tienen para desayunar en su casa y tienen que ir al colegio. Le mandé una foto, hay niños que vienen a desayunar para ir al colegio. Para después ir al colegio. Exactamente, y familias que no tienen para comer, que gozo, vienen a desayunar. Y lo más lindo que nos dan una mano y nos ayudan. Eso es lo fundamental, ¿no?, de la temática. Es algo que ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni el Estado están mirando. Y eso que estamos luchando por un proyecto de ley a nivel nacional que se está trabajando ahora, ¿no? Sí, está el debate. Hemos tomado el tema, hemos un poco puesto en reflexión, ¿no?, la idea, que el espíritu que en todo caso plantea este proyecto de ley. Y volviendo a la cuestión ahí sanitaria, digo, mencioné el caso de los hoteles y clinatos y demás, porque hoy en día con esta situación económica creo que es casi el último bastión antes de caer directamente en la calle. El último censo que realizaron ya por 2019 daba alrededor de más de 7.000 personas. Más de 7.000 y en situación de calle. Vos mencionabas recién que hoy estiman que hay alrededor de 10.000. 10.000 o un poco más. ¿Este aumento vos crees que tiene que ver con la situación a partir de la pandemia o la misma crisis económica y las prácticas, en todo caso, de especulación en la ciudad son las que han hecho crecer este número en menos de 2 años tanto? No, la especulación de la ciudad. La profesora, no, acuérdense que tuvimos un presidente del PRO, hizo un desastre, totalmente. Y ahí dejó más cuestiones, más gente en situación de calle, más gente para recibir la habitacional. Fue un desastre. La verdad que un desastre. Lo que hizo el gobierno anterior, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y miren, chicos, que hay hoteles que tienen casos de COVID, ¿eh? Hay muchos hoteles que tienen casos de COVID. Y no aparece en ninguna estadística. No, ¿y qué van a ver? Nosotros porque lo sabemos. Trabajamos en la temática. Es el gran problema que tenemos nosotros, la diferencia es que trabajamos en la temática y nos vienen a consultar nosotros. ¿Entendés? Que a ellos no. Ellos están sentados en un escritorio que ni siquiera salen a recorrer. Estamos de comunicación con Fabio Manupela, integrante de Proyecto 7, una de las organizaciones que está lanzando este tercer censo popular de gente en situación de calle. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo se están organizando? ¿Y cómo van a ser ahora los plazos para la implementación de este censo? Mira, todavía se está discutiendo, se va a hacer el censo, todavía no hay una fecha fijada, hay una estimada más o menos, pero yo creo que cuando pase un poquito este el problema, a ver si esta semana o la otra semana pase un poquito el problema, que vos sabés que hay horarios que podés salir y nosotros después de las 6 de la tarde no podemos salir, ni siquiera hacer un censo, imagínate. Así que cuando se sale un poquito el tema, ahí sí vamos a salir, porque nosotros los censos los hacemos a la noche, que lo más importante es cuando más se junta la ranchada y la gente, ¿no?, durmiendo en la calle. Claro. A la mañana no encontrás a la gente en los lugares. No, a la mañana van, así como hacemos nosotros, los desayunos, van a rescatar algo caliente, la comida a las iglesias, ¿entendés? ¿Y cómo es el vínculo con la gente cuando los van a censar? ¿Cómo es el vínculo de esos recorridos que hacen nocturnos? ¿Cómo son recibidos? ¿Qué pregunta la gente? No, preguntan, otros, viste, cuando tenés secundaria, todo eso. No dicen nada, que tienen documentos, no, siempre fuimos muy buen atendidos, al contrario. Ya cuando ven, ya saben la mayoría quiénes somos, así que no es el primer censo que hicimos popular. Así que no conocen muy bien ellos. Manu, te mando un fuerte abrazo, vamos a seguir ahí en contacto para ver qué pasa con la ley de gente en situación de calle y que están peleando a nivel nacional, con la disputa en la ciudad y en el marco de este futuro censo que, según nos anticipan ahí, una mirada desde el territorio de lo que viene pasando, podríamos estar hablando de alrededor de más de 10.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Un abrazo, Manu. Gracias. No, un abrazo y una cosa que le quería decir, hacía mucho que no escuchaba a los compañeros de Radio Sur, ¿eh? Hacía mucho. Y te estamos esperando. Sí, ya voy ahí. Lo que pasa que también estuve un poquito jodido de salud, así que ya... Lo sabemos, sí. Tengo... aparte tiene que aparecer la voz de la calle urgente. La voz de la calle, le contamos quizás a los oyentes de La Retaguardia que no conocen, es el programa justamente de Proyecto 7, hecho por gente en situación de calle acá en Radio Sur, que tuvo muchísimas temporadas al aire, ahora está en un parate, pero ya va a volver, esperamos, próximamente. Próximamente. Y le digo, la calle no es un lugar para vivir, mucho menos para morir, chicos. Gracias, Manu, te mando un abrazo. Abrazote. Fabio Manupela, integrante de Proyecto 7, también de Radio Sur, periodista territorial, como le gusta decir, definirse él, en el marco, insisto, de este lanzamiento, este tercer censo de gente en situación de calle que están impulsando y protagonizando ahí, entre otros, Proyecto 7, el CELS, la CIG, la Asociación por la Igualdad y la Justicia, y otras organizaciones territoriales. Amá, amá, ¿quién te frena? Amar el sol, el cielo, el vino y la primavera. Amándonos salvajemente bajo esta estrella que nos quema. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Chaco. 5 detenidos y la familia amenazada por el asesinato del joven Cuom en San Martín. Guillermo Viñuela sería el nombre del policía que ejecutó el disparo, aunque todos los policías actuaron en conjunto. Hasta el momento hay 5 efectivos detenidos. Ayer, la familia del joven asesinado se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos para denunciar que están siendo amenazados por parte de personas desconocidas. Y esta semana volvieron las clases presenciales en 5 provincias. A medida que la vacunación avanza y la situación epidemiológica se estabiliza, varias provincias se dispusieron a retomar las aulas bajo diferentes modalidades. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ponderó este lunes el compromiso de la mayoría de los gobernadores en condicionar el regreso de los estudiantes a las aulas a los marcos epidemiológicos aprobados. Llegaron otras 930.000 dosis y el país superó las 20 millones de vacunas. Una partida con 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio activo producido en la Argentina, llegaron en la tarde del lunes desde los Estados Unidos y fueron recibidas en Ezeiza por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. plena pandemia, advierten que la ciudad planea un recorte de 1.400 trabajadores de la salud. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la ciudad denunciaron que el Ejecutivo porteño prepara el cierre de las concurrencias, que es la instancia donde los profesionales recibidos completan su formación con prácticas hospitalarias durante 5 años, lo cual implicaría un recorte de 1.400 puestos en el sistema público del distrito. Casación ratificó condena a policías responsables de la masacre de Pergamino. La Sala Primera de Casación bonaerense ratificó el fallo del Tribunal Oral de Pergamino en el juicio por la masacre de la Comisaría Primera ocurrida en marzo del 2017. Los jueces rechazaron la rebaja de las condenas solicitadas por la defensa y se negaron a modificar la calificación legal de los hechos para que sean considerados homicidio, como había solicitado la Comisión Provincial de la Memoria. 21.292 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas suman más de 4.145.000 personas contagiadas y 3.748.000 recuperadas en todo el país. Escuchamos un poquito Ácido Criollo haciendo esta versión de Samba de los Mineros. Pasaré por Gualfín, me voy pa Corral quemao, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy ese cantor, nacido en el carnaval. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajar. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, sueño del vino. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Pedimos Ácido Criollo en esta versión a plena guitarra eléctrica de la samba de los mineros para darle la bienvenida a nuestra columna canábica de todos los martes, Matías Bregante. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fer, Miriam? Bueno, a todos los compas en el piso, todo bien. Muy bien, muy bien, nos va muy bien, calentitos en esta mañana fría en la ciudad, y hoy vamos a abrir cierto paréntesis, podemos decir, en nuestra consultoría canábica, porque nos vamos a dedicar a hablar un poco más del marco legal, ¿no? Y de esta inscripción al Reprocan, este registro registro de productores canábicos, ¿es así? Sí, sí, así es. En realidad, bueno, esta última semana hubo algunos acontecimientos públicos o virtuales en relación a la inscripción al ReproCam, que bueno, básicamente es algo que suponíamos que iba a suceder, pero bueno, un grupo de personas que trabajan en la industria canábica, que tienen negocios o bueno, marcas de algunos productos que no voy a nombrar, pero bueno, empezaron a ofrecer vía WhatsApp un asesoramiento para la inscripción al ReproCam, que bueno, terminó con una captura de pantalla de esos WhatsApp en donde pasaban un presupuesto de $300 a dólar blue, explicando todo el valor del dólar por ese asesoramiento, ¿no? Y bueno, eso trajo mucho revuelo, bueno, en el mundo virtual, sobre todo, ¿no? Con contrapartes, contraposiciones y bueno, y un montón de críticas hacia esa postura. Y bueno, mi idea fue un poco darle lugar a esto que tiene que ver con la inscripción, como para aclarar un poco los tantos de cómo va la cosa. Después cada uno tomará la decisión que necesite, pero bueno, lo que sucedía, esto también tiene que ver con lo confuso que a veces es la puesta a punto de algunas leyes y ordenanzas aquí en Argentina, en donde la información no es 100% clara y no es 100% accesible a todas las personas, y entonces en esos grises y en esos baches se generan estas avivadas, por no llamarle de otra manera, que a mi punto de vista son graves porque atentan contra la salud de la persona en una economía que está resquebrajada por todos lados. Sin duda. Entonces, bueno, un poco lo que pasó fue esto, ¿no? Que se ofertaba este servicio por $300. Y bueno, básicamente, como bien dijiste, el ReproCan es el registro del programa de cannabis. Es una entidad que, bueno, hoy funciona en principio virtualmente, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Lo van a encontrar en la página como reprocam.salud.gov.ar, van a encontrar la página web. Si no, ponen ReproCan con doble N al final y van a encontrar rápidamente en Google la página de la institución, digamos, del Instituto de ReproCam, del registro en realidad, no instituto. Y bueno, registro primero que está orientado a sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes se tendrían que registrar en este ReproCam? La principal función es que se registren los pacientes de uso medicinal de cannabis, ¿no? Que tengan, que obviamente, alguna receta, porque ahora lo que la ley nueva permite es que cualquier médico matriculado en la Argentina pueda asesorar y pueda recetar una terapia con aceite de cannabis o alguna otra de sus preparaciones. Entonces, básicamente, el registro lo que propone es son tres pequeños pasos o tres pequeñas cuestiones que hay que tener en cuenta para inscribirse. Lo primero y principal es aclarar que es totalmente gratuito. No conlleva ningún gasto, ningún arancel, ningún formulario especial, ninguna firma certificada. Es algo totalmente gratuito. Los únicos requisitos son, primero, que la persona, el paciente que se vaya a inscribir, o el médico, o el cultivador solidario, estén inscritos en la aplicación Mi Argentina, individualmente, cada una de esas personas. Lo segundo es que haya una indicación médica, una receta, y bueno, y lo tercero es una suscripción al consentimiento, que es una especie de formulario de buena fe que propone ahí el ReproCam para quienes se inscriban. Básicamente lo que busca regular y lo que busca facilitar es el acceso al cannabis. ¿De qué maneras? Son tres, por lo menos así para vislumbrar rápidamente. La primera es el autocultivo, ¿no? Yo, como usuario de cannabis medicinal, de aceite, para poner un ejemplo, tengo mi propio cultivo, entonces me registro como paciente y me registro como mi propio cultivador. La segunda opción es registrarse como un familiar de una persona que necesita aceite de cannabis. Imaginémonos que algún familiar nuestro necesita plantas de cannabis para hacer aceite y nosotros nos inscribimos como cultivadores de ese usuario. Y la otra opción es a través de un cultivador solidario, que es alguien que no tiene una relación familiar o de sangre con ese paciente, o alguna ONG que esté inscripta también dentro del registro, ¿no? Algunas ONG que se puede, todavía no hay muchas inscritas, creo que recién está tramitando una sola, pero bueno, estas ONG cuando estén ordenadas y inscriptas van a poder hacer cultivos de cannabis para usuarios con los que quieran colaborar o con los que quieran relacionarse. Esas son las tres formas de inscribirse para poder tener ese cultivo para producir la medicina. Después el proceso, una vez que uno se inscribe en Mi Argentina, se inscribe como paciente, indica la necesidad y la cantidad de plantas que va a tener y demás, el paso final para que ese carnet de habilitación a cultivar cannabis lo termina dando el médico que nos dio la receta y que se tiene que inscribir también y que se tiene que vincular con nosotros en esa página web. Ese es el paso final, digamos, de la página para poder tener el carnet habilitante. Después lo que nos va a permitir es acceder al aceite a través de el Estado, en el caso de que no tengamos obra social o cobertura médica. Si tenemos obra social y cobertura médica, estas deben hacerse cargo de que el aceite nos llegue a nosotros. En el caso de que no pudiéramos producir, la otra opción es el autocultivo o el cultivo solidario, como hablábamos al principio. Y por último, las prestaciones que tiene o las mediciones que tiene para poder ejercer un control desde el Estado, que es lo que busca hacer el registro, es que para quienes cultiven se pueden tener hasta 9 plantas en floración, se pueden tener a nivel transporte en la calle, con el permiso del Reprocam, hasta 6 frascos de 30 mililitros de aceite de cannabis, 6 goteros, y hasta 40 gramos de flores se pueden transportar en la calle una vez inscriptos en el registro. Como les volví a decir, todo esto es gratuito, no necesitan pagar ningún tipo de arancel, ninguna certificación. La parte, si quieren, más compleja es resolver la cuestión médica. ¿Por qué? Porque hoy no hay médicos que estén promocionándose, o por lo menos públicamente, como médicos que recetan para el Reprocam o que trabajan con cannabis. Hasta hace unos meses era algo prohibido, más allá de todos los tabúes que hay en relación al cannabis. Entonces, tal vez ahí hay que empezar a golpear algunas puertas para consultar a médicos que conocemos, o también, como siempre digo, la opción para este tipo de cuestiones, para desaznarse, para buscar acompañamiento o para poder orientarse de la mejor manera posible, es las organizaciones de familias que están juntadas de manera de asociaciones civiles o de todo tipo de entidades civiles que colaboran con lo que es el cannabis medicinal. Para poner un ejemplo, el más conocido, Mamá Cultiva, después tenemos, Cogollos del Oeste, Morón Se Planta, nombro algunas de las que conozco, hay un montón, pero bueno, con escribirles un mail, mandarles un mensaje de Instagram para preguntar o buscar la información, la van a encontrar también en sus redes. Todas estas organizaciones van publicando muchos de los datos que les fui contando, es un anclaje para poder buscar información. Asimismo, en la página del Reprocam hay una pestaña de preguntas frecuentes en donde muchas de estas cuestiones las van a poder comprender ahí o empezar a entender de cómo es el paso a paso para Clarísimo. Estar registrado. Sí, bueno, toda instancia con el Estado implica una instancia de burocracia con la cual hay que hacerse amigo en la medida de lo posible para poder atravesarla. Pero en principio el registro entonces está orientado a personas o familias que necesitan tener el acceso al cannabis medicinal. El registro las habilita al autocultivo o a la compra a través de la intermediación del Estado, y todo esto se termina validando de alguna manera a través de la firma de un médico que es el que da la receta y con el cual el Estado termina triangulando, ¿no?, la pertinencia del consumo del cannabis legal. Ese sería más o menos la síntesis. Ahora, la pregunta, una última, cortita antes que te vayas. Si todo esto es gratuito, ¿a qué se refería este asesoramiento de $300 que se empezó a publicitar ahí a través de algunas redes sociales? Bueno, lo que planteaban, porque después sacaron varios videos como queriendo explicar de que ellos no cobraban por la inscripción al ReproCam, pero que el registro dura un año, entonces vos todos los años, una cada un año vas a tener que renovar, y que ellos proponían un asesoramiento y un acompañamiento legal con abogados y médicos, así si vos tuvieras algún problema, porque conocemos ahora de un montón de casos de gente que ya está inscripta en el ReproCam y ha sufrido allanamientos, ha sufrido el robo por las fuerzas de inseguridad de sus plantas en estos últimos meses. Entonces, bueno, basándose en eso, querían dar la explicación de que ellos daban un asesoramiento en ese sentido. O sea, para mí, mi visión particular, entiendo que vivimos en una sociedad en la cual estamos acostumbrados a pagar por todo, a querer hacer el menor esfuerzo posible, y quien tiene plata en el contexto neoliberalista del capitalismo puede hacer lo que quiere. Pero mi interpretación es que este tipo de ofertas, de este tipo de servicios, cuando detrás hay una situación que es totalmente gratuita, como la inscripción al ReproCam, lo que tienden es atrapar a familias y a personas que estén desesperadas. Y que por lo general uno dice, bueno, pero el que tiene plata hace lo que quiere. Generalmente no terminan capturando o captando a quienes tienen plata, sino personas de muy pocos recursos que piensan que esta es la solución y que la solución es pagándole a algún profesional o algún vendedor de espejitos de colores y nada. Y son familias de las menos pudientes las que terminan haciendo el esfuerzo para poder pagar estos aranceles siderales que son descabellados y bueno, que moralmente tienen una flojera tremenda. Pero bueno, básicamente esa era la excusa que ellos daban en redes. Para mí el problema es otro, que es que están jugando con la salud de las personas, ¿no? Sin duda. Claro. Cerramos este momento informativo muy clarificador. La verdad que quedó bien claro, me parece que fue muy interesante desde ese punto de vista. Matías, te agradezco que nos hayamos hecho este paréntesis en nuestra consultoría diaria de los martes para meternos con este tema, porque realmente debe ser algo que angustia a muchas familias. Pero más allá de la angustia, vamos a cerrar musicalmente esta columna como siempre, ¿no? ¿Qué nos trajiste? Sí. Hoy elegí un tema de Los Antiguos, se llama Hecho a mi Medida. Los Antiguos es una banda que está cumpliendo 10 años más o menos en el transcurso de este 2021. Y que bueno, su cantante falleció el fin de semana, el Pato Larralde, un prócer del stoner, del metal underground, un tipo que militó los derechos de los músicos, el no pagar para tocar, el no ser avasallados por las discográficas, un tipo que a pesar de esa impronta que hay o esa huella media nacionalista para mi gusto en algunas bandas de metal argentino, él desde Sauron y Los Antiguos promulgó otras formas de realizar las cosas, otra forma de tratar al público. Cualquiera que fue a ver alguno de los shows de Los Antiguos o de Sauron sabía que al rato de que terminara el show él iba a estar en la puerta o en el bar o en el boliche dando una vuelta y saludando al público y sacándose fotos y hablando y comentando algo. Y bueno, nada, un tipo muy querido en el rock under del metal, de aquí, del conurbano bonaerense, sobrino de José Larralde, y que bueno, un cuadro coronavirus que se complicó con una ACV el viernes pasado. Terminó con su paso a mejor plano el día domingo. Así que para recordar al Pato y su música, elegí este tema, Hecho a mi Medida, de Los Antiguos. Muchas gracias, Matías Bregante y su columna canábica. Nos despedimos, Matías, Escuchando a Los Antiguos, Hecho a mi Medida. Como si pudiera hacer algo con él. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 72% y una sensación térmica de 7,7, casi un grado menos de sensación térmica es lo que estamos atravesando en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo despejado, el sol que brilla pero que le cuesta arrancar, les cuesta calentar el ambiente. Y eso que ya son las 11 y 33 de la mañana, digo. Así que, efectivamente, lo que decían que se venía el frío era cierto. ¿Sigues frotándote las manos vos, Miriam? Más o menos. No, ya estoy. Acá está calentito, está templadito, hay buen ambiente. Ambiente, compañero. Tenemos consigna para el día de hoy, ¿no? Vamos a repetirla, ¿te parece? Claro. La consigna del día de hoy es, ¿qué habría que dejar afuera de la disputa política? Pueden llamar al 11-3181-3126. ¿Qué habría que dejar afuera de la disputa política? Y tenemos respuesta de los oyentes, en este caso Gustavo. Gustavo se mete en otra polémica que viene después de, bueno, como siempre que juega la selección después hay alguna polémica asociada en nuestro país, básicamente, y dice Gustavo dice lo que habría que dejar fuera de la disputa política es a Messi. Igual le digo a Gustavo, me parece que distinto de otros momentos, esta es la primera vez que veo que Messi juega y no está el coro de críticos acosándolo. Quizás es por una cuestión de la edad, que ya está más aplomado, quizás viene por ahí. Pero es la primera vez que lo veo a Messi jugando tranquilo y no siento ese acoso constante de sobre todo el periodismo deportivo sobre su figura, qué hizo, qué no hizo, si estuvo bien, si estuvo mal, si es más grande que Maradona o no, esa comparación constante que le hacen y que de alguna manera le sirve como una cruz que viene cargando desde chiquito, ¿no? Pobre muchacho. Bueno, no tan pobre, tiene sus millones, pero bueno, debe pesar. Digo, lo hemos visto sufrir mucho, yo lo he visto sufrir al tipo, a pesar de todos sus millones. Y esta vez me pensé que está jugando más tranquilo. Es cierto que quizás la selección en ese sentido en el día de ayer nos dejó, y hace 3 o 4 partidos nos viene dejando con gustito. ¿Viste el partido? No, porque fui sabiendo del empate, del penal y todo, pero no más que eso. Claro, porque yo estoy acá súper entusiasmado y te miro con vos mirando y diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, tengo idea de qué hablas, pero no cultivo la cultura. No es culpa mía, ¿eh? Después, de chiquita sí, pero ahora no. Ya está, ya pasó. Ya está, ya pasó. Bueno, esto es culpa de Gustavo, le mandamos saludos, gracias Gustavo. Yo también estoy de acuerdo en dejarlo a Messi fuera de la disputa política, ¿eh? Comparto la mirada. 11 y 36 de la mañana, seguimos musicalmente, tienen tiempo hasta el mediodía. Para escribirnos, para contestar la consigna de la fecha, qué habría que dejar fuera de la disputa política. Pueden mandar audios, que también nos gusta, o cualquier otra cosa que quieran decirnos, estamos con el oído atento. Un poco de cumbia para calentar este frío, la que te cumbió haciendo Baila María. Baila por siempre, María, que en alas. Ella es signo de esperanza, entregando al mundo su danza, cuando el trabajo no alcanza y el corazón manda a pelear. Ella es grito de batalla, baila y canta cuando otros callan, cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer, de ser pobre y ser mujer. Báilalo, María, para toda tu gente, con tus caderas. De brillar. Ay, cuando María regresa y otra jornada en su cabeza, solo piensa en bailar. Saben todos en ese barrio que hay una estrella que en luz despierta toda la oscuridad. Baila por siempre, María, que en el camino de la vida tu siembra cosecharás. Baila y canta cuando otros callan, cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para bancar este viaje de ser pobre y ser mujer, de ser pobre y ser mujer. Baila y canta cuando otros callan, cadera, ritmo y coraje para avanzar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para avanzar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para avanzar este viaje de ser pobre y ser mujer. Cadera, ritmo y coraje para avanzar este viaje de ser pobre. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Las y los trabajadores territoriales de las organizaciones sociales de Villa 21, 24 y Zabaleta aún no fueron vacunados. Son fundamentales para la contención de la pandemia y son el brazo territorial de políticas públicas, como es el seguimiento de contactos estrechos, el seguimiento de personas con COVID aisladas en domicilio, la asistencia a adultos y adultas mayores. También realizan asistencia alimentaria, abordaje de violencia de género, tareas educativas, de salud, de higiene y cultural. Mientras el gobierno de la ciudad les demanda el cumplimiento de estas tareas que las exponen a un mayor riesgo, no les garantizan la vacunación. Los de salud de la Villa 21-24 y Zabaleta exigimos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Salud la vacunación urgente y ya contra el COVID de estos trabajadores esenciales. Thank you. Y ahí lo que escuchábamos tiene que ver con un reclamo sanitario, podríamos decir, y de derechos humanos que se realiza desde la Mesa de Salud y Hábitat de la Villa 2124, Zabaleta, del Comité de Crisis de la Villa 2124 y de la Junta Vecinal Tierra, Techo y Trabajo. Todo en el marco, insisto, de esta actividad, un semáforazo. Semáforazo y una conferencia de prensa que van a realizar a partir del mediodía, hoy, este día martes, frente al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar ahí cubriendo lo que salga de esta conferencia de prensa a partir del mediodía. Mañana vamos a traer toda la información de cómo viene esta campaña, que insisto, lo que plantea es lo que escuchábamos recién, ¿no? La necesidad de la vacunación a estos trabajadores esenciales. Así es. No, y eso, que poder ser incluidos en un plan de vacunación a todos quienes trabajan en comedores, merenderos, porque, bueno, como promotores territoriales sostienen y le ponen el cuerpo a paliar, ¿no?, este momento de hambre en la villa. Sin duda, de hambre y de enfermedad, de problemas sanitarios que no solo tienen que ver, o sea, vivir en la villa no solo tiene que ver, o sea, el COVID es algo que se suma a una situación de endemia estructural que se vive en estos barrios, en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Que tienen problemas hasta desde el punto de vista del acceso al agua, algo tan básico como esto. ¿No? Insisto, hoy al mediodía entonces conferencia de prensa de las organizaciones frente al Ministerio de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar acompañando el reclamo. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo mencionábamos al principio del programa, durante estas últimas semanas hemos estado acompañando distintas denuncias respecto del accionar policial, del aumento de la violencia estatal, de casos vinculados y una seguidilla de casos vinculados particularmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La Correpi denunciaba 7 días, 7 asesinatos policiales, esto al principio de junio, y marcaba un poco un escenario de escalada de violencia, o por lo menos esa es la sensación que nos daba, ¿no? Recordemos la semana pasada o la anterior, hablamos, sin ir más lejos, sobre la situación también en Formosa, vinculada, ¿no?, con la asociación del control sanitario o de la política sanitaria con la política de control social, ¿no?, con el accionar policial. Así es, y leíamos también hace un rato esta noticia en Chaco, ¿verdad?, de Gatillo Fácil y de los policías que han sido señalados en Chaco, ¿no?, el asesinato de este muchacho Cuom. En el día de ayer hablamos sobre esto, nos comunicamos, pueden encontrar la nota, el recorte, en todo caso, de la entrevista que realizamos en el día de ayer y que, insisto, ¿no?, marca una situación donde uno ve una vez más cómo el accionar represivo se asocia con distintas prácticas. Sobre la base de una institucionalidad, la policial me refiero, que está asociada con una estructura de negocios ilegales. Y me hago cargo de lo que digo. Sobre todo esto está en la provincia de Buenos Aires, lo hemos charlado en otras oportunidades. El vínculo profundo que hay de el aparato policial bonaerense con las estructuras de los principales delitos complejos. Hablamos de narcotráfico, hablamos de trata, hablamos del robo de autopartes. Digo, hay toda una estructura de negocios que, insisto, que enmarca una política institucional que ronda el delito. En el marco, insisto, también de esto que decíamos, otro componente que se suma, que es la lógica de control policial en el marco de una estrategia sanitaria. Muchas veces, lo insisto con esto, quizás acá en los centros urbanos no se ve tanto, pero en las provincias sí ha aparecido como elemento diferencial el último año. Para hablar de esto es que estamos en comunicación con nuestra entrevista de la fecha, sí, Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, a quien le agradecemos la comunicación y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cipriano? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bien, mientras esperábamos conectarte, estábamos un poco discurriendo sobre esto, y quizás la primera pregunta ahí como para ir al hueso tiene que ver con esto. ¿Ustedes sienten que en el último año de pandemia, con la asociación que hubo entre la política sanitaria y la policial, se ha traducido en una mayor violencia institucional? Sí, sí, sí. Realmente fue un problema todo el tema de la actuación policial durante la pandemia, digamos, ¿no? No solo casos que han sido más conocidos, como el asesinato de Lucas Verón en La Matanza, o los dos chicos de San Nicolás muertos, atropellados por un patrullero, digamos, en ambos casos, digamos, por situaciones vinculadas a una persecución policial en el marco de la pandemia, ¿no? No solo eso, sino innumerable cantidad de casos, de situaciones de detenciones arbitrarias de parte de la policía, digamos, ¿no? O sea, la policía el año pasado detuvo mucho más gente que en 2020, digamos, mucho más gente que la que detuvo en 2019, digamos, ¿no? O sea, de 280.000 aprehensiones que hizo la policía durante el año, la policía de la provincia, en todo 2019, el año pasado hicieron 410.000, digamos, ¿no? Es decir, casi 130.000 aprehensiones más. Esto no significa más delito, porque de hecho los delitos del año pasado descendieron un 30%, digamos, ¿no? Según la propia información del Ministerio de Seguridad y de la Procuración General. E incluso porque apenas menos de un 10% de esas personas aprehendidas terminan detenidas por un delito, ¿no? Entonces, uno lo que ve ahí es que hay una gran cantidad de detenciones que no están relacionadas con la prevención del delito, no tienen nada que ver con el delito, sino que tienen que ver con la arbitrariedad y la actuación policial en los territorios para el gobierno de esos territorios, ¿no? O sea, parte del gobierno policial de los territorios. Y además porque los sectores sobre los que se despliega esa violencia policial, porque esas aprehensiones siempre son violencias, con maltrato, con golpe y todo, son sectores pobres, sectores populares, de barrios excluidos, de villas miserias, ¿no? De barrios marginales, y entonces, bueno, ahí la verdad que hemos... bueno, si bien es un problema estructural que venimos señalando hace años, la verdad que el año pasado hubo un incremento importante de esta intervención policial. Intervención policial asociado con la lógica del control social que tiene por fin las policías, en este caso la bonaerense. Ahora también, particularmente la bonaerense, tiene una lógica de control territorial que está asociado a una estructura paralela, una estructura de negocios paralela que ocurre en la provincia. ¿Cómo afectó este vínculo con el poder político? Me refiero a la última pandemia, y también en el territorio, digo, todas las medidas de restricción que se vivió. Bueno, la policía regula el delito en el territorio, digamos, ¿no? Esto es algo que también venimos diciendo hace mucho tiempo, muchos años. Regular el delito implica operar, digamos, con determinadas bandas, perseguir a otras, liberar zonas, bueno, armar causas. Bueno, toda esa actuación policial ilegal es algo que obviamente en muchos casos tiene un entramado con el poder político local, digamos, ¿no? Donde se pacta, bueno, mantener más o menos tranquila la situación de la seguridad y a cambio, bueno, dejar que la policía opere, digamos, y trabaje como lo hace, ¿no? Cometiendo un montón de delitos, porque en su cotidianidad la policía comete muchos delitos, ¿no? Que cosa que sabemos todos, digo, cualquier persona uno le pregunta y seguramente no va a resaltar el valor de la honestidad de parte de los funcionarios policiales, ¿no? Todos conocen alguna situación de coima, de protección, todos saben siempre algo, han escuchado que a alguien le pasó alguna situación de estas con algún policía. Entonces, bueno, hay un entramado ahí también en los territorios que obviamente termina favoreciendo ese despliegue policial. Esto, obviamente, en la pandemia, en algún sentido no podemos mensurar cuánto cambió, digamos, ¿no? Cuánto no fue, cuánto menos se pudo regular ese negocio ilegal, cuánto se afectó a la policía el negocio ilegal. Obviamente no tenemos elementos para hablar sobre eso, pero sí, obviamente, lo que está claro es que, pese a la pandemia, lo que hubo es mayor cantidad de aprehensiones policiales, que muchas veces tienen que ver también con lo ilícito, porque detienen a las personas, le piden dinero a cambio de no armar una causa, ¿no es cierto? Eso también es otra operatoria bastante común, digamos, de parte de la policía. aceitar otro mecanismo de financiamiento que tiene que tiene la misma institución policial, ¿no? Referido a lo que fue el conflicto que apareció en los medios hace un tiempo atrás, más de un año atrás, que se apareció como una especie de conflicto gremial con la bonaerense, sí, este que terminó un cacerolazo frente a Olivos, con patrulleros, la sí, intervención. ¿Qué pasó de eso, de ese conflicto y cómo repercutió en todo caso ahí la negociación política en esta fuerza y en su accionar en el territorio? Mira, al final de esa primer de ese levantamiento, digamos, esos policías en la provincia, hubo gran cantidad de policías a los que se iniciaron actuaciones administrativas y teóricamente se sancionaron, digamos, ¿no? No tengo la cifra exacta, digamos, le hemos pedido, pero eran creo que más de 400 efectivos que habían sido sancionados por esos hechos. Insisto, no lo tomes como algo certero porque no... No lo tengo con precisión, pero bueno, digamos, no volvieron a producirse otras situaciones, digamos, ¿no? Lo que sí quedó claro es que eso, que era un malestar que seguramente se venía generando tiempo antes en la policía, bueno, no fue detectado por las autoridades políticas del ministerio y, bueno, estalló ese conflicto. Conflicto, por supuesto, también que es complejo, que no es sencillo, que tiene que ver con, digamos, con... obviamente el reclamo salarial, pero seguramente también con otros elementos relacionados, ¿no?, a cuestiones políticas que se meten siempre en estos temas, digamos, pero en definitiva digo la situación no volvió a reiterarse, ¿no? Hubo una amenaza de que iban a volver a iniciar una protesta, pero bueno, al final eso no pasó. Y en ese sentido, queriendo un poco asociar la situación, y no sé si corresponde, pero uno cuando se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Y de alguna manera este incremento de la presencia policial y de su intervención en los territorios con esta estadística que marca claramente de que si hubo más detenciones, hubo más presencia policial, puede estar asociado de alguna manera a un intercambio de favores, en decir, bueno, de alguna manera hay que recomponer la estructura de negocios de la bonaerense, entonces abrimos un poco el cinturón del control político sobre la fuerza y que avance en el territorio. ¿Es demasiado descabellado pensarlo? Mira, no tengo elementos para poder afirmarlo. No, la verdad es que no tengo ningún elemento para poder afirmarlo. Sin duda, lo que no ha habido es ninguna intencionalidad de parte del Ministerio de Seguridad de transformar esta policía. Digamos, esta policía viene con estas prácticas hace muchos años y lo que se ha hecho es fortalecer, digamos, eso, ¿no? Se lo continúa habilitando al organismo para que lleve adelante estas prácticas en el territorio. De hecho, los pocos vestigios que quedaban de la reforma Narlanián fueron dos resoluciones que dictó Berni, se dio marcha atrás con eso que quedaba del control civil sobre las fuerzas. Hoy todo el poder lo volvió a concentrar la policía bonaerense, y bueno, digamos, y eso sí fue algo decidido, digamos, ¿no? Yo creo que es efectivamente lo que el ministro piensa de cómo se debe manejar la policía, y es lo que hizo. Todos los discursos, además, del ministro han sido siempre justamente sosteniendo las políticas de mano dura, el punitivismo, la saturación de los territorios con más policías, más recursos, los controles policiales fueron más endebles, los controles de la Auditoría de Asuntos Internos fueron más endebles, digamos, más... Así que, bueno, sí, hubo, en ese sentido, sí hubo una habilitación de parte del Ministerio para que la policía actúe de esta manera, digamos, ¿no? Cipriano, Roberto Cipriano, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, te agradecemos muchísimo la comunicación y el escenario un poco que nos compartiste respecto de qué pasa en la provincia de Buenos Aires con las fuerzas policiales. Dale, te mando un saludo, gracias. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la Retaguardia y Radio Sur. 2 minutos para el mediodía, vamos cerrando, creo que por primera vez es muchos martes puntualmente que nos excedimos, vamos a mantener este casi récord que estamos inaugurando después de tanto tiempo. Estamos como hablamos del seleccionado argentino que hace 3-4 partidos que no logra ganar y nos deja con ganas, bueno, nosotros venimos más o menos así, pero esta vez parece que lo vamos a lograr. 8 grados 8 la temperatura, cielo despejado sobre la ciudad, humedad del 72%, máxima prevista para el día de hoy de 14 grados y le cuesta al sol calentar. Vamos a ver si llegamos, creo que ya sería hasta de algún punto demasiado optimista pensar que vamos a alcanzar esta máxima de 14 en este día que amaneció frío, que continúa frío y que da la sensación que va a seguir frío mañana miércoles, mínimas de 5 y máximas de 11 grados. Atención, porque si hoy hizo frío, mañana abrigate. Máximas de 11 grados nada más para mañana. Imagínense lo que va a ser tempranito esta ciudad y el conurbano, sobre todo con estas temperaturas. Miriam, Libertad, un gusto una vez más haber compartido esta mañana con usted. Un gustazo también para mí. Nos vemos mañana. Vamos a ver mañana, Matías Basualdo también ahí en los controles. A usted no lo veo. No, mañana no, el martes que viene sí, estaré acá de vuelta. Me parece que va a ser más frío, por lo menos ya va a ser invierno, ¿no? Si no me equivoco. Así que no sé con qué más abrigarme, estoy en ese dilema, porque ya me puse todo lo que tenía para no tener frío hoy. Tráigase la bolsita de agua caliente que quería. Ahí va. Ah, me gusta. Se la pone interesante. Ahí en los pies, se la... con velcro, uno se puede así como hacer como una cobertura de bolsas de agua caliente. Me gusta. 12 en punto, ahora sí nos despedimos como siempre, La Retaguardia y Radio Sur, juntas hasta que vuelvan los abrazos. Mi nombre es Fernando Toco, nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 10 de la mañana. Chau. Me atropellaste y yo me volví peor. Nos ahogamos en la ópera, mi amor. Nos encontró el amanecer gritándonos. Hacía tanto que no veíamos uno. Venías a abrazarme. Es lo único que me intentaste. Las dos abrimos.